Visita a Buenos Aires, Juan Carlos casi falló. Y con él tenía vínculo con la familia, ¿no? Y porque fue la fundadora de Narcis. Claro. Buen día, Marita. ¿Qué tal? ¿Pasa? Bueno. Gracias. ¿Todo bien? Sí. Bueno. Sí. ¿Ustedes también? Sí, sí. Qué bueno. Chao, gracias. Te lo leí hoy en el diario. ¿Cómo es? Que pues, sacar... Narcis me pasa una participación por claro, el entero. Claro. 90 y pico. 95. Mira vos. Sí, sí. Y yo la vi hace, hará como 8 años por ahí que vino acá. Luisita me mandaba la invitación en los 89-90 para presenciar la asamblea del Narcis. Es como si me viste la asamblea de ustedes, era, ¿viste? O sea, tenía que ir, ¿viste? Porque en ese momento era, ¿viste? No, pero era... que estar y anotar, ¿viste? Todo lo que hablaba, hasta la memoria de todo el año, sí, sí. ¿Viste? Lo que iban a hacer. No, te lleva una hora y media. Pero... Y sí, yo iba por los sanguchitos porque después había sido... Así terminó. Así terminó. ¡Qué hijo de puta! Hoy no hay sanguchito acá, así que no, si viniste, no, no, si no, por eso perdí. Esta nota yo no la juego. Algún no, que no, otro bizcochito de grasa. No, esta nota no la juego. Si no te la has comido todo. ¿Qué precisabas? Quería hablar con John de un libro, el señor González. ¿Qué te pasó? No, no, no, quería consultar una cosita. Bueno, pero no está un minuto. Pero los chicos se acomodan, un minuto, sí. No, pero por eso te digo que puedo venir sí, en otro momento. Yo quería ser con el examen por el alquiler del salón. ¿Acá? Sí. Ah, bueno, entonces sí. ¿A qué hora? Decime vos. Y ahora en 10 minutos. Bueno, voy. Tomate un mate y volvé. Listo. Gracias. Chao, hasta luego. Yo creí que era por la biblioteca. Porque esta es mi secretaria en la biblioteca. Sí, la he visto en notas que saco ahí. No, la biblioteca sí. Claro. También con la carroza. Fantástico. No se puede creer. Yo digo lo que es la gente joven, ¿eh? Y hay que hacer cosas con chicos chiquitos, porque entonces se comprometen padre, madre, abuela, madrina. Y arrastra, sí. Arrastra. Marina, llego a la biblioteca, está lleno de madre. Sí, sí, sí. Y son bueno, ellos los que jubilados están haciendo. Sí, bueno, vamos por jubilados. Cuando quiera, Chomi. Bueno, buen día. Muchas gracias por estar. Bienvenido, que es la primera vez que te vemos acá. Y esperemos que no sea la última. Y como todos los años, desde hace 23, estamos organizando la Semana del Jubilado. Este año vamos a empezar el lunes 17, que vamos a tener gimnasia rítmica con niños y con adultos mayores. Las nenas del grupo de Tamara Moyano y acá de Mariquena Diribarne Sanasi. ¿Así? Sí, sí. Como todos los años... ponemos a consideración de la comunidad las actividades que realizamos. En este caso, el martes 18 va a ser el teatro, como en el teatro. Todo es a partir de las 19 horas. Y en el teatro trabajan Delia Gómez, Rita Manfur, Dora Espíndola y Raquel Sandoval. Ellas son las artistas que van a trabajar. Y tenemos alguna posibilidad de alguna sorpresa. Y el miércoles es la presentación del folclore. Folclore que este año vamos a tener en la Semana de Jubilado para presentar un nuevo grupo de folclore. Pasión Gaucha se llama, que integran un grupo de gente grande, joven y no tan joven. Porque tenemos incluso una familia, abuela, hija y nietas que participan del grupo. Vamos a tener la presencia de Malón Danza, Videgain, Pedro Esponda y un conjunto nuevo de folclore